ti, confundiendo y provocando. Nazi, cabeza hueca, nazi, o no el terminiano. Para afirmar que una raza es otra superior. Si desde hoy no erradicamos el racismo ni reaccionamos frente a las agresiones fascistas, quedaremos nuevamente expuestas a los eternos peligros del acechante totalitarismo y caeremos fácilmente en manos de cualquier fanatismo visionario de inerte inteligencia. Volveríamos de nuevo a la servidumbre de una embrutecedora moral, de la obediencia que divinizara el principio de autoridad, en cuyo nombre un nuevo holocausto racista sería posible. En nuestras manos está evitarlo. Testillo antifascista y también con la canción Nazis No de Rotten Heads, hemos empezado hoy Amantes del Ruido. Sabéis que hoy ha habido una manifestación, bueno, y si no lo sabéis os lo comentamos, convocada por la Asamblea Antifascista, que ha partido desde las 7, desde las Torres de Serrano, y bueno, ha acudido pues bastante gente, más de 500 personas creemos, y se ha desarrollado pues bastante guay con cánticos y eso, y al final pues han habido incidentes y parece ser que han habido cuatro personas detenidas. Y bueno, pues eso es más o menos así lo que ha pasado. Ha cargado también la policía al final y también ha habido gente herida. cuánta lucha y cuánta revuelta. Hay quien escucha y hay quien dale vueltas. Hay quien se va y se esconde tras su puerta. Quienes se quedan no tienen más remedio que aguantar. Limpia el tejado, barre tu casa. Invita a entrar a la fiesta a quien le plazca. Organizar una buena tarta. Antifascismo, despierta que no te quiten el pastel. El antifascismo está despierto, pero le falta el sustento. De más gente que ama la libertad. El antifascismo está despierto, pero le sobra este invento. Democracia, la oportunidad de hacerse dueño el enfermo. ¡Despierta! Pues como comentábamos, la manifestación esta pues ha sido convocada por la Asamblea Antifascista debido a que esta semana pues han juzgado a miembros de la organización neonazi en un, pues eso, en un juicio farsa el martes pasado, y hoy pues eso, se ha hecho la mani, y lo que sabemos pues es un poco también lo que se ha dicho esta noche por aquí en la radio, que habían 4 personas detenidas y tampoco tenemos así mucho más. Si alguien pues sabe algo más y nos quiere llamar, pues que el teléfono es el 391-5721, aquí de Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4. Os recordamos que estáis en Amantes del Ruido, el programa que se hace los jueves de 12 a 1, aquí por la noche, y luego también pues los viernes se repone de 2 a 3. La semana pasada no estuvimos por aquí, y ya que nos fuimos a una jornada de liberación animal en Gijón, dejamos una cinta, pero se ve que hubo algún problemilla y pues se puso una cinta de hace 2 semanas, y no la cinta que dejamos grabada. Y ahora, continuando con el rollo antifascista, pues seguimos con un recopilatorio que nos ha llegado, que se llama Gift and Gale, y ahora os comentamos un poquillo más de este disco. No, parece que no vamos con el recopilatorio antifascista y vamos con otra cosilla. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. ¡Topos de Cox! Tienes como el carne, tienes que matar al cerdo. Para tu vida ingeniosa la frase, pero es esta la que se aplica. Cuando se trata de interrogatorio se confunde, y es la misma clandestina quien denuncia. Se sube mismo a la vez que informa acerca de la programación. Adivina quién viene a cenar esta noche. Precisamente el menos invitado, aquel que empuña los fondos reservados. Precisamente el que no estaba invitado, aquel que empuña Top of the Cops. Top of the Cops. Top of the Cops. Top of the Cops. Después si te visto no me acuerdo y la culpa la tienen la licorería encima de los parques de Los Ángeles por tener la entrada restringida. Ni que soli. Porque existe miedo cuando viajamos en los últimos asientos, y el dinero con el cual paga quien dispara resulta siempre botella reservada. Todavía nunca de sintonía, de radio y fórmula asesina. Todavía nunca de sintonía, de radio y fórmula asesina. Nunca de sintonía, la radio fórmula asesina. Cambia nunca de sintonía. Aquí no supone nunca un cambio de temperatura. Vemos de repente, vemos cómo se caldea el ambiente. Menos cuando hablamos de aquel invitado inesperado que buscaba su mejor papel en una pobre versión de la guerra de la galaxia. De acabo rodando un western a cuenta los fondos reservados. Justo allí donde son más verdes los prados. No cambia nunca de sintonía, la radio y fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía, la radio y fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía, la radio y fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía, la radio fórmula asesina. Corpus, la maqueta que sacaron hace un tiempecillo que titularon Sociedad Mecanizada, y ahora ya sí, ya tenemos preparado el disco que os hacíamos referencia anteriormente. Es un recopilatorio antifascista que titulan Gift an Geil, y lo ha sacado un agente de Alemania. Bueno, se ve que hay bastantes sellos y algún fanzine también que lo han editado, y os decimos ahora un poco, bueno, os vamos a comentar el grupo que vais a oír ahora, que son Lunchenbosch, y después os comentamos pues el resto de grupos que aparecen. This is your agent speaking. Listen to what I have to say. We'll be right back. Además de Lunchbox está también Deserter, Grau y Zelen, Grotus, Radio Puelinment, Watt Tiller, Gutspie Earshot. Ministry of Good Vibration, Dos Bad, Watt Tiller, Kugrort, Pack, Dex and Braider y Lugaru. Como veis, hay algunos grupos pues que no son muy conocidos por aquí, pero bueno, han cedido sus canciones para el recopilatorio este antifascista, que los beneficios son para un colectivo antifa. Además de estos grupos, hay un libreto pues bastante extenso con las letras de los grupos, además de algunos textos y algunas fotos. Lo que pasa es que está en alemán, sobre todo los textos. Hay alguna canción en inglés. Y bueno, pues más o menos es lo que os podemos decir por ahora de este recopilatorio, que pues los grupos que aparecen nos iremos poniendo en siguientes programas, y ahora los dejamos con Graue Zelen, que también aparecen aquí en este recopilatorio. Das ist ein Mädchen, in dem ich arme, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, wohin, woh Construyamos las cloacas de donde han salido, siempre volverán. Mientras tengamos gobiernos a quienes no les importa la gente, siempre tendrán un lugar donde crecer. El peligro está en dejarles desarrollarse sin oposición. Pues esta gente era Manifesto, una peña de Barcelona que han sacado una maqueta con la gente de HC Records de Zaragoza. La maquetilla esta cuesta 300 pelas y la han sacado en un formato pues un poco diferente de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, ya que es una especie de cartón con el formato de la cinta, pero que se enrolla y por un lado tiene las letras y por otro hay unos textos. La canción que os hemos puesto, o sea, la primera que os hemos puesto era Nunca Más y os vamos a leer el texto que acompaña a la letra. Y dice así: reconocer que el crecimiento de partidos fascistas representa un verdadero peligro es un paso importante, sin el cual no es posible organizarnos para detener el avance del fascismo. pero también tenemos que comprender el lado débil del fascismo, pues si no corremos peligro de quedar paralizados y paralizadas por el pánico. Tenemos que entender tanto las diferencias como las semejanzas entre el crecimiento de las organizaciones fascistas hoy en día y las décadas entre ambas guerras mundiales. Pero afortunadamente los partidos fascistas necesitan más que éxitos electorales para ganar el, o sea, necesitan más que éxitos electorales. Para ganar el poder necesitan otros dos elementos interrelacionados. En primer lugar, necesitan un movimiento capaz de penetrar todos los poros de la sociedad. Esto es esencial para contrarrestar a las fuerzas sociales capaces de detener sus planes totalitarios, sobre todo la clase trabajadora organizada. En segundo lugar, los fascistas necesitan que sectores decisivos de la clase dominante y de la máquina estatal quieran un gobierno fascista. Tanto Hitler como Mussolini contaron con el apoyo de los diputados de los principales partidos burgueses, el Partido Liberal Italiano y los partidos Nacional, Popular y del Centro en Alemania, y fundamentalmente contaron con la policía y el ejército, que colaboraban con los matones fascistas para eliminar a toda oposición. En la actualidad, cuando lo saben todo, no se cansan de decirnos que todo se ha perdido, que nada puede cambiar y que nada se puede hacer. En vez de olvidar el pasado, tenemos buenas razones para recordarlo. La revolución en el Estado español... Y si este era el texto, la letra de esta gente de manifiesto decía así: en la calle, en la fábrica, sin miedo, sin respeto, en la escuela, en la oficina, con compromiso, con unidad, stop a la amenaza nazi, no hay condiciones que valgan, raza, nación, sangre y honor, ideas ciegas y enfermas que germinan un nuevo holocausto. En otros programas os pondremos alguna canción más y os leeremos algo más, y de todas formas eso, comentaros que son 5 canciones y os vamos a dejar una cancioncilla más de esta gente de manifiesto y se llama El hambre del sistema. Thank you. A ver, hay unos pitidos, nos están llamando por teléfono y se ve que hay alguien que quiere decirnos algo y vamos a intentar a ver si le sacamos al aire. ¿Nos oyes? Sí. Pues nada, habla cuando quieras. ¿Eh? ¿Ya puedes hablar? Nada, recordar que estáis escuchando Avantes del Ruido en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia Mermelada, Mosqueada, Merengada y M. Y hasta luego. Muy bien, pues tras este comentario así que nos ha pillado de sorpresa, continuamos ahora con la gente de Ua Sabao, aquí, como decía el colega, en Radio Clara, en Amantes del Ruido, y con la canción que titulan Zoo, una prisión. ¿Por qué no entra? No lo tendrá siempre escucha, ¿no? Ni nada de eso. ¿Hola, hola? Ah, sí. Pues sí que parecía que estábamos en el aire. Resulta que tenemos otra llamada que nos van a a contar mejor lo de la mani esta antifascista que os decíamos que ha transcurrido esta tarde. Oye, ¿nos oyes? A ver, ¿nos oyes? Sí. Pues empieza ya, que hemos tenido un pequeño así de lío técnico y ya, bueno, empieza. Vale. Tira. Ah, pues eso, que llamaba para informar un poco a la audiencia de Amantes del Ruido sobre la mani que ha habido esta tarde, la mani antifascista que ha salido desde las Torres de Serranos a las 7 de la tarde. Decir que seríamos, calculamos unas 800 personas con el lema contra el fascismo, contra el fascismo y el capital, lluita social. Y eso, ¿no? Era un poco para reivindicar la lucha social contra el fascismo como alternativa a los procesos judiciales que se están dando, que consideramos que son una farsa, y que la lucha contra el fascismo tiene que estar en la calle, ¿no? Y eso, y decir que la manía ha acabado en la sede de Democracia Nacional, que es un nuevo partido fascista donde están sectores de juntas españolas. Bueno, por cierto, es la antigua sede de juntas españolas y bueno, otro, otros elementos de la ultraderecha española. Y eso, decir que se han hecho barricadas, se ha apedreado bancos, porque pues recordando eso, ¿no?, que era una manía antifascista pero a la vez anticapitalista, y eso también se ha demostrado después con los apedreamientos a bancos, y se han cortado calles ahí en el barrio de Carmen como protesta por una parte por el acoso policial a la movilización antifascista que hubo el otro día en Castellón, y también para, o sea, como señal de protesta contra contra el fascismo y el capitalismo. Ha habido palizas por parte de la policía. Hay un chaval que tiene el ojo, vamos, que da miedo, ¿no? Y dicen que la chavala que han detenido también le meten una... Han detenido a alguien más, ¿no? Una paliza. Se habla de 4 detenidos. Uh-huh. O sea, una chica y 3 chicos. Por ahora no sabemos quiénes son los chicos, pero sabemos que el abogado se está moviendo y él ya ha estado en comisaría, o sea que el tema está ahí. Mañana iremos a juzgados ahí a ver lo que pasa, a ver si sueltan a esta gente. Y eso, mañana a primera hora, en los juzgados de la Glorieta. Vale, pues si no quieres decir nada más. Más o menos es eso, ¿no? Decir lo que ha pasado. De acuerdo. Vale. Vale. Bueno, nos vemos. Vale, hasta luego. Salud. Pues si alguien quiere llamar y contar también lo que ha visto lo que le apetezca, ya sabéis, el 391-5721 pues está abierto. Y ahora, siguiendo con lo que os estábamos comentando, la gente esta que ha estado sonando eran Juo Sabao, que son de Portugal, una maqueta que nos llegaron y que os presentábamos hace un par de semanas. Y bueno, en esta demo tienen varias canciones dedicadas a la liberación animal, como la que ha sonado Zoo, Una prisión, y también Animales sacrificados y otras más, y nos viene bien para comentaros un poco pues lo que os decíamos al principio del programa, de que nos fuimos a Gijón. Del 12 al 15 de, bueno, pues este pasado de octubre, pues se realizaron allí en el CSA, en el Centro Social Anarquista de Gijón, pues una jornada sobre liberación animal, en la que fue bastante gente del estado, de Bilbao, de Bañoles, de bastantes sitios. Hubo pues, bueno, pues unos debates, unas charlas bastante interesantes. Se acordó también pues que va a salir una cinta con un libreto. Esta cinta será el concierto que se realizó aquí en Valencia en la jornada de liberación animal, que tocó A llorar a la iglesia, No presione y Subcaos. Y bueno, se hablaron algunas cosillas más, y de allí de Gijón pues también hemos traído algunos fanzines y discos que ahora os pondremos. Para empezar vamos a poner a la gente de Poag, que estuvieron tocando allí durante estas jornadas, que se organizó un concierto que tocaron con bastantes bandas más, entre las que estaba Protesta Animal, Revolución Cotidiana y bueno, algunas más. Y nada, os ponemos a la gente esta de Poag y ahora seguimos contando más cosillas. Sistema democrático capitalista se nos aboca a la juventud, a la apatía divertida entre las drogas y el fútbol. Nada nos interesa, por nada nos movemos, si no es para ir a pillar o para consumir diversión empaquetada. Mientras, allá arriba, nuestros gobernantes hacen y deshacen a su antojo, engordando de poder y dinero. Nos educaron para asumir, no pensar, delegar y ser manipulados y manipuladas. Ya va siendo hora de tomar lo que nos pertenece. Lucha. Continúo explicando un poquillo el fanzine este de La Espina, ya que no nos entra un poquete el disco. Y bueno, mientras lo subsanamos, pues os sigo comentando. La revista esta, el fanzine este de La Espina, pues nos cuenta en sus 38 hojas pues bastante del funcionamiento del CSA este. Ahí primero empiezan pues con la presentación y el sumario, luego con explicando un poquillo lo que es el CSA. Luego hay un artículo sobre insumisión, unos relatos para después de cenar, unos panfletos sobre cosillas que se han hecho por allí en el CSA, un artículo sobre Putas y Violentas, que es un colectivo de mujeres que se reúnen por allí, otro sobre represión, también hay un cómic, salen pósters de las actividades, conciertos, jornadas, etcétera, que se han realizado allí durante un año aproximadamente, y luego hay distintos grupos como Strangis Guajes, Mass Slaughter, Reflexión y otros más que cuentan pues algunas cosas también interesantes. Fucking algunos artículos más, como uno sobre McDonald's, otro sobre ocupación, estudiantes reivindicativos y reivindicativas, y con una hoja de contactos y pues algún cómic también. Pues es lo que tiene este fanzine, La Espina, como decíamos, el órgano de expresión y combate del CSA, que cuesta 150 pelas, y si os interesa, pues nos podéis llamar al programa y os comentamos cómo conseguirlo. De todas formas, la dirección de... Bueno, es que en la hoja de contactos de este fanzine viene un mogollón de direcciones. Si os interesara, nos llamáis y os lo comentamos mejor. De todas formas, la sede de este centro social es la calle Llanes 11, 33.207 de Gijón, en Asturias. Y mientras presentaba el fanzine este, lo que ha estado sonando de fondo es Bleeding Rectum, un disco que han sacado con Flesh and Lies, que era la gente de Murronata, que ahora han sacado pues este grupo, Flesh and Lies, y os dejamos un poco más de Bleeding Rectum. Pues ha acabado muy rápidamente, como habéis oído, y continuamos. Otro cine que hemos traído de allí de Gijón es uno que titulan La Verdad Jode Cine. Cuesta 100 pelas y hay entrevistas a Hoy Polloy, Subway Arts, Geadash, Subcaos, y también tienen artículos como veganismo, sobre experimentación animal, el pensamiento anarquista, luego también un reportaje sobre incineradoras, también tiene algo de poesía, las reseñas y etcétera. Thank you. sobre el fanzine este, pues si a alguien le interesa conseguirlo, podéis escribir a el apartado de correos 8035-33280 de Gijón. Y ahora os vamos a hacer una convocatoria que tendrá lugar este sábado en el Casal. Es el sábado 21 de octubre y habrá un pase de vídeos desde las 9 de la noche, en el que habrá, pues al principio habrán unos cortos como son aquel meneillo, a ver, es que no me llega bien la vista, Vincent, luego también habrá uno de Contrapodere, Alicia y El Columpio. Después se pondrá la película Videodrome de David Cronenberg y ya para acabar habrá unos vídeos en directos de Dead Kennedys y Minor Threat. Esto tiene una entrada así simbólica de 20 duros y será para ayudar a un fanzine, al Huerta Cine, que sacó su primer número hace bastante tiempo y ahora quiere sacar el segundo número, y pues tienes la oportunidad de apoyarles pues este sábado yendo ahí al pase de vídeos. Y ahora continuamos con la gente de Fleas and Lies, que es la que acompaña en el disco que os presentábamos antes de con Bleeding Rectum, y nada, vamos con Fleas and Lies y su canción Back in the Streets. Pues os recordamos, eso sí, este sábado 21 a partir de las 9 de la noche, para apoyar al cine Huerta Cine por 20 duros habrá pase de cortometrajes, después una película, Videodrome, y para acabar a Minor Free y Der Kennedys. Deciros que va a haber pastelitos, bizcochos de todo tipo, muy buenos veganos, y también batidos veganos. Y seguimos contando cosas. Pues para seguir contando las cosas, os decimos que la gente que va a sonar ahora son Lai Los Casba. Lo único que sabemos es que son de un pueblecillo de cerca de Donosti, que se han autoproducido su maqueta y que posiblemente luego sacarán ya otro nuevo material con quizá con el Sanocenki, pero de momento oír esto. Begira den belakik ez zutien ez zarki. begiraren belakik ez urtien ez dakin. Begira irege zurgozoa gure begietara zaten burmuin hau esan nahi ez papa para para irege zurgozoa gure begietara zaten burmuin hau esan nahi ez kezkatin auka y lo último así en cuanto a material escrito que os vamos a comentar son, ha salido los boletines de contrainformación Molotov y Acratador. El Molotov pues es de Madrid y el Acratador de Zaragoza, y bueno, pues llevan como siempre mogollón de noticias sobre ocupación, antifascismo, ecología, insumisión y bueno, más o menos lo que siempre suele aparecer. Y tras esto vamos ahora con un EP que nos ha llegado y ahora os diremos, bueno, no nos ha llegado, pero sí que lo vamos a poner. Pues como comentábamos, el disco este no nos había llegado, ya lo teníamos hace tiempo, pero lo que sí que van a llegar es la gente que sonaba, que eran Merel. Son un grupo de New Jersey, de ahí de Yanquilandia, y van a estar de gira por aquí, por el estado, desde el día 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, pasando por sitios como Bilbao, Burgos, Palencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona. La gira la organiza Conocimiento Final. Y nada, dicen que Merel es un hardcore emocional y comunicativo desde USA, una banda con cosas que decir y un torrente de sensaciones. We've got a lot of hope. con los que mandan. Crimen de Estado. Esto que estábamos escuchando era en Último Gobierno, que junto con De Campo, Grito de Odio, Cúmulo de Limbo, Carlos el Sucio, Bab, Marchoac 31, Cirrosis, Barikset y Tiananmen forman un recopilatorio que ha editado la revista libertaria de Bilbao, Quins Azucena, y lo han sacado al precio de 250 pelas. Lo titulan Pásatelo Bomba y de momento no sabemos si hay por aquí, pero suponemos que pronto habrá por aquí. Y ya vamos a acabar el programa de Amantes del Ruido por hoy. Recordaros eso, que estamos por aquí todos los jueves de 12 a 1, aquí por la noche. Y luego también en reposición los viernes de 2 a 3 o de 2 y media a 3 y media. La verdad es que aún no está muy claro. Pero vaya, que estaremos por aquí siempre que podamos. Y eso ha sido todo por hoy, aquí en Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia modulada, merengada y bueno, todo el rollo ese que sabéis. Nos vamos con la gente de Simbiose y eso, hasta la semana que viene. Y bueno, una especie así de recuerdo, como ha salido un poquillo punky el programa, pues recordar el programa punky de Radio Clara, que es los domingos de 10 a 11, que lo hace la gente de La Cruda Realidad y lo titulan también así, La Cruda Realidad. Y ahora sí, ya nos vamos. Let's go! Manifestació contra les proves nuclears. El proper dissabte, dia 21, a la plaça de l'Ajuntament de l'Eliana, a les 5 i mitja de la vesprada. Convoca Plataforma Antinuclear Camp de Túria. Soy un residuo radioactivo. Mi vida es larga, el tiempo es mío. Era energía en el pasado. Seré basura para siempre. Recorda, dissabte 21 a l'Eliana, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5 i mitja de la vesprada, manifestació contra les proves nuclears. Dice a Juan y no tiene esa, pero no tiene esa, muerte con más de pecho. Cuida mano negra, huerte con dos, de salir.